Recibe toda gloria y toda honra en esta tarde, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos en esta tarde. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Amén. Qué lindo un día más, como siempre decimos. Un día más que el Señor nos regala en su gracia, en su misericordia, para poder recibir su palabra. Amén. Para poder reunirnos, para poder buscar de su presencia. Amén. Qué lindo ese regalo que el Señor nos hace, ¿verdad? En medio de tanta crisis mundial, en medio de tantas dificultades, poder tener el privilegio de poder estar aquí juntos. Amén. Para escuchar su palabra. Y es tremendo, hermanos, porque realmente son tiempos difíciles los que se acercan y es cuando realmente necesitamos. Amén. Sí. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuéntelo. Cuéntele. Se dio que ella fue a un paseo. Sí. Fue a la escuela. Fue un paseo. Demoraba, y estábamos viviendo en casa, ¿no? Y sí. Una inquietud que le venía, una inquietud, y empezamos a orar. Estamos ahí, se vio el almuerzo y todo. Y resulta que la camioneta de ella, de la escuela, se le había dado las cosas. Sacada, vino ayuda y todo. Pero los niños lo despidieron por un lado, por el otro, vinieron ayuda y todo. Pero ¿cuál niña se había caído en un pozo? La camioneta se había quedado en un pozo. Qué tremendo. Todos los niños adentro. Fueron a un cine y quedó la camioneta en un pozo. Y sin embargo, bueno, gloria a Dios. Sana y salva. Sana y salva. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno con su pueblo. Él siempre nos cuida. Por eso la importancia de estar siempre buscando de la presencia del Señor. Y en estos tiempos que vivimos, hermano, una de las cosas más importantes por las cuales deberíamos y el pueblo debería de comenzar a tomar nota es del conocimiento de la Escritura. Muchas personas hoy vemos en día proclamar, declarar, decretar. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo tú puedes hablar y afirmar algo que desconoces? Si yo no hablo contigo, si yo no tengo comunión, si yo no tengo trato, yo no puedo decir, el hermano Cristian lo vi hoy y viene a las 5 de la tarde. Yo puedo suponer que va a venir, puedo decir tantas cosas, pero si yo no tengo diálogo, si yo no conozco, ¿cómo puedo afirmar algo que no hablé? Eso es lo que pasa hoy en día. ¿Qué sucede? Hoy, lamentablemente, las personas, y es un muy alto porcentaje, están hablando y afirmando cosas que Dios no dice. Por eso uno de los grandes errores que está sucediendo a nivel mundial en la población del cristianismo es que las personas no leen la Biblia. No hay lectura. Y algunos no entienden. Y cuando van a preguntarle, muchas veces van a preguntarle a las personas que están en errores, ¿qué sucede? ¿Qué le van a decir? Cosas que tampoco tienen que ver con la realidad. Entonces hay un desconocimiento total. ¿Eso qué hace? Que el enemigo tome más parte. ¿Cómo puedo yo afirmar algo que la Biblia no lo dice? Si tú dices, dijo Dios y Dios no dijo, no vas a tener respaldo de Dios. Por eso en la Escritura está el poder. Por eso dice, adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Tú adoras al Padre conociendo la Escritura. De nada te sirve estar adorándolo con las manitos levantadas y te entrego mi vida, Señor, y te entrego todo mi ser, si tú después no haces lo que la palabra dice. Por eso el poder está en la palabra. Por eso Jesús le dijo al enemigo, escrito está. ¿Dónde? Escrito. Si no está escrito, no puedes decir cosas que Dios no la va a avalar. Y hay que ver después de qué manera está escrito, ¿verdad? Hoy hay personas que declaran cosas y dicen que dijo Dios esto y dicen que Dios dijo lo otro, pero en definitiva yo no lo encuentro en la Biblia. Entonces, ¿cómo puede Dios respaldar una palabra que Él no dijo, hermano? Por eso hoy en día debemos de tener total conocimiento de la Escritura. Debemos de entender los tiempos que estamos viviendo. El domingo hablábamos sobre las señales que iban a haber. Ahora están diciendo que el 21 se termina el mundo. Que el 21 comienza la tribulación. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que iban a haber señales y que cuando digan paz y seguridad, ahí va a comenzar la cosa. A mí la palabra me dice que aún el inicuo, el anticristo, no se sentó. ¿Qué significa eso? Que hay un tiempo. Yo no tomo que el lunes no va a pasar nada. Puede pasar una señal, sí, como tantas que están pasando. ¿Cuánto hace que en Dolores hubo un gran desastre climático? ¿Cuánto hace? Quedó en la nada, ¿verdad? ¿Cuánto hace que hubo un sismo muy pequeño, pero quedó en la nada? ¿Cuánto hace que hubo un terremoto en Chile? Y fue gran la mortalidad, y quedó en la nada. ¿Cuánto hace que hubo en Ecuador? ¿Cuánto hace que en una fiesta, si no fue el año pasado, el otro en Brasil, grandes personas murieron inundadas? Ciudades que estaban en lo alto, el barro comenzó a deshacerse. ¿Cuántas muertes en Argentina por inundaciones? Y así continúan. Entonces, ¿cómo puede el pueblo decir, vienen tiempos nuevos para el Uruguay? ¿Qué atrevimiento, hermano, decir eso? ¿Qué falta de respeto a Dios? ¿Qué falta y qué ignorancia? ¿Qué ignorancia? ¿Qué ignorante que es la gente? Yo le llamo ignorantes. ¿Por qué? La palabra ignorante no tiene que ofender. Yo soy ignorante en muchas cosas. Y en este tiempo me he preocupado. Hoy tenemos todo en las manos como para aprender. Hoy tenemos un 99% de la tecnología para dejar de ser ignorante. Pero dependemos 100% de Dios. Yo puedo sacar muchas cosas de internet, pero tienen que estar de acuerdo a la palabra. Pero ¿cómo pueden atreverse a decir que van a venir los mejores tiempos para el Uruguay? Si no escuchan la voz de Dios, si no disciernen, si no tienen temor de Dios, ¿cómo el ser humano puede decir que vienen tiempos buenos? Que estos son tiempos de avivamientos para el mundo entero. ¿Dónde está, hermano? La palabra dice que iban a haber señales del fin. Estamos viviendo señales. Pero en medio de las señales, Dios también promete a sus hijos guardarlo. Y cuando tú conoces la palabra, el enemigo no va a poder venir a intimidarte. Cuando tú conozcas la palabra, tú te la vas a plantar de frente. ¿Por qué? Es el conocimiento el que te va a hacer libre. El Espíritu Santo ya está. Es decir, ¿cómo puedes pedirle a alguien que ya está contigo? El tema no está en eso. ¿Cómo actúa si tú no le das la potestad de actuar? ¿Cómo puedes defender algo indefendible? ¿Cómo puedes tú decir que va a venir una lluvia de bendición? El otro día miraba, estoy hablando hace 5 o 10 años atrás, cuando yo recién comenzaba a estudiar todas estas cosas, y había muchas cosas que me llamaban la atención. Hay unos videos que yo tengo guardados de Guillermo Maldonado, y la ignorancia de la gente. Trajo un mago para hacer aparecer vino. ¿Saben lo que hacía? Hay un truco de magia que tú le pones un líquido y se convierte en vino el agua, pero es un colorante que tiene. Entonces, fíjate, 10 o 15 años atrás, y la gente se llenaba para ver eso, ese truco de magia. ¿Cuánta ignorancia en el pueblo, hermano? Este hombre venía y decía, aparte, era algo tremendo, porque yo estaba repasando ahora la ignorancia de uno mismo. Decía, dentro de un ratito vamos a hacer aparecer vino, porque el Señor Jesús hizo aparecer vino, porque el Señor Jesús hace milagro. Entonces mirá la ignorancia de la gente. Si la gente conociera la palabra, no tendría que quedar nadie ahí. ¿Y qué hizo? Trajo agua, trajo 3 vasos y puso un vaso acá, y después te lo pasó para acá y se convirtió en vino. Y todos gritaban y decían gloria a Dios, y saltaban y empezaban a hablar no sé qué lengua, porque la palabra de Dios dice, según Pablo, que sea en orden, que si uno habla tiene que haber un profeta. Entonces yo no sé a qué se refería. Después otro día dijo, bueno, hermanos, tenemos un Dios de poder, este mismo mago, Dios Ibai se llama. Creo que ya desapareció del internet, pero hizo mucha truchada en muchas iglesias. ¿Saben lo que dijo? Dice, ahora vamos a hacer aparecer oro, porque tenemos un Dios rico, un Dios de poder. Y yo no sé qué hicieron en el techo, algo habrán hecho, pero empezó a llovinar. Y abría las manos a algunas personas que se ve que tenían preparadas y las aparecía así una piedrita. Y le aparecía como un brillo. Y así tanto engaño, hermano. ¿Pero por qué? ¿Tiene la culpa estos fraudulentos? No. ¿Sabe que tiene la culpa el pueblo por la ignorancia? Por escuchar lo que Dios no dijo. Por eso dicen los falsos profetas. Dicen, dijo Dios, y Dios no dijo. Tú y yo debemos de adecuarnos a lo que dice la Escritura. Por eso hoy hay tanta, ¿cómo explicarte? Falta de conocimiento en la iglesia. Por eso hoy cualquier persona es sometida, un hombre, una mujer, te ordenan, hacen de tu vida una esclavitud humana, te hacen servirle a ellos. Hay pastores que tienen los fines de semana, cada hermano eligen para que le vayan a cortar el pasto gratuitamente. Aún los propios hermanos tienen que pagarse hasta los costos, porque dice que están bendiciendo al pastor. Sin embargo, la palabra dice que Jesús vino a servir y no a ser servido. Pero el hombre está buscando la gloria en el mundo. El hombre quiere buscar una aceptación de alguien. Y la Biblia, hermano, y la palabra de Dios es todo lo contrario. Todo lo que tú quieras hacer en este mundo no tiene sentido de nada, dijo Pablo. Dijo Pablo, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley irreversible, se sabía hasta una coma de la ley. Respetaba cada punto. Dijo, esto lo tomo todo por basura y por pérdida. Tú y yo deberíamos hacer lo mismo en este tiempo. Empezar a escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para enfrentar al enemigo. ¿Cómo enfrentar una batalla espiritual? Con conocimiento. El conocimiento te va a hacer libre. Hay gente que se prepara, te hacen cursos. Hoy vamos a aprender cómo echar fuera demonios. A mí me enseñaron así, hermano. Uno, la Biblia dice que no hables, si no hay intérprete, que no hables en lengua. A mí me enseñaron que había que hablar en lengua, uno atrás del otro. Y que mientras el otro ministraba liberación, vos tenías que hablar, interceder en lengua. No lo encontré en la escritura, pero yo lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque era ignorante. Porque no lo conocía. ¿Y le creía a quién? A los hombres. Le creía las mentiras y los engaños. Por eso hoy hay cientos y miles de uruguayos engañados, hablando cosas que Dios no dijo. Ponen fotitos, Dios te ama, Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿O no es amor? Amén. Dios te ama. Dios ama al pecador. Dios ama al pecado. ¿Verdad que no? Dios ama a sus hijos. Dios ama a los que son obedientes. Dios ama a los que se plantan. Dios ama a los que defienden su palabra. Dios ama a los que le buscan. Por eso es tiempo de buscarlo con conocimiento, hermano. Es tiempo de realmente entender lo que estamos viviendo y lo que viene. Pero necesito tener el conocimiento. Muchas veces vamos a ser engañados, aún por el mismo diablo, y sin embargo vamos a dialogar con el diablo. Jesús tuvo un diálogo con el enemigo. El enemigo se le apareció. ¿Y qué hizo que Jesús marcara la diferencia? ¿Qué va a hacer que tú y yo marquemos la diferencia? Que conocía al Padre, conocía la Escritura y estaba bien plantado, y él sabía cuando el engaño venía y sabía lo que tenía que decir en el momento. Amén. Te invito en esta tarde, en esta noche, a abrir el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Te adoramos, Señor, en esta hora. Gloria a Dios. Hoy vivimos en un mundo, hermano, estamos ya terminando el año 2017, queda poco, ¿verdad? Estamos en un mundo 100% materialista. Estamos en un mundo totalmente materialista. Hoy aún vemos que la iglesia está pasando por un momento de materialismo. Hoy la iglesia pide, tenés que dar y tenés que dar. Y ya no le alcanza que des una ofrenda. Hoy tenés que dar el doble, hoy tenés que dar el triple. No tiene misericordia, hermano. Te piden, le sacan a la gente, al necesitado. La iglesia tiene que dar, pero la iglesia pide. ¿Cómo tú estás entendiendo? ¿Cómo hay miles de gente amontonado? ¿Cómo hay gente que se someten aún a estar 2 o 3 horas afuera? Como ganado, esperando que abran las puertas para buscar una mentira, para buscar un engaño. Es como que son ovejas que van con mucha lana y las esquilan. Como dice el libro de Ezequiel, las esquilan, le sacan todo, se comen de la gordura, pero no cuidan la lastimada, la herida. Le sacan, y la iglesia tiene que darnos acá. La iglesia no está para quitarle al pueblo. La palabra dice que hay que ayudar al necesitado, al hambriento, al que está enfermo. Y así muchas cosas que suceden al revés hoy en día. ¿Qué está pasando? Que la gente no se da cuenta. ¿Qué está pasando? Muy sencillo. Hay solo una manera de darnos cuenta, hermano. No lee la Biblia. Esa es la respuesta. Tú no puedes hablar con alguien que no lee. Si tú me vienes a hablar a mí, un ejemplo, o me traes algún libro de abogacía, yo no tengo idea de lo que me está hablando. Pero quédate tranquilo que busco un libro y me pongo a leerlo y yo le voy a entender lo que me está hablando. Es decir, si soy ignorante es porque quiero. Si soy ignorante es porque quiero. Si quiero seguir una vida totalmente en desconocimiento de la palabra, es porque quiero. Ya no es como antes, que los católicos tenían los libros y solo ellos lo leían. Se rompió, hermano, eso. Hoy está la libertad total de poder escudriñar, de poder identificar lo que está escrito. Aún tú mismo puedes hacerlo. ¿Es verdad o no es verdad? Voy a buscar información, me voy a sentar, voy a preguntarle a un hermano, ¿qué te parece? Y mirá, no sé, pero vamos a orar. Pero es tan sencillo engañar a la gente hoy en día, es tan sencillo dejarse engañar. Hermano, es la escritura. No tiene la culpa las falsas iglesias, los falsos pastores, los falsos apóstoles. ¿Sabe quién es el culpable? La persona misma. ¿Por qué? Por la ignorancia. Porque no razona. Y muchas veces tú le vas a decir, a advertir y te dicen, no es mi problema. Él va a dar cuenta. ¿Sí? Porque tampoco lee la Biblia. ¿No saben qué? Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Pero cuando te advirtieron, tú eres consciente de lo que estás haciendo. Va a dar la misma cuenta que él. Encontramos aquí que Jesús se enfrenta cara a cara con el enemigo. Tú y yo nos vamos a enfrentar siempre cara a cara con el enemigo. El enemigo sabe. El enemigo es astuto. El enemigo sabe cómo venir a tu vida y a mi vida a tentarnos, a amedrentarnos, a avergonzarnos. Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién lo llevó al desierto, hermano? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay casos en la Biblia de personas que han sido llevadas por el Espíritu. Felipe fue llevado por el Espíritu. Él estaba aquí y el Espíritu lo movió. ¿Por qué? Porque obedecía al Espíritu. Felipe no estaba haciendo de su vida una vida terrenal. Le había caído y había entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque escuchó. Porque no estaba escrito el Nuevo Testamento en aquel tiempo, en el corazón, hermano. Era Jesús mismo hablando, y hoy es Jesús mismo hablando a tu vida y a mi vida a través de la Escritura. ¿Cuál es el problema? ¿Eran superhombres? No. ¿Eran superhombres? No, hermano. La intención del corazón, él quería, él anhelaba escuchar. Y le dijeron, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios, esto y lo otro. Y él creyó. ¿Y qué sucedió? Fue por el Espíritu llevado. Había una necesidad. Es decir, Dios te va a llevar donde está la necesidad. ¿Cuál es la comunión? El Espíritu, la palabra, el entendimiento. Conocía cada detalle de la Escritura. ¿Pero qué sucede hoy en día? ¿Cuántas personas como ese eunuco van yendo a adorar? Van a adorar. Vengo a adorar a Géminis, a adorar al Señor. Ah, bueno, dejá pila acá, dejá. Y lo hacen. ¿Cuántas personas necesitando un Felipe hoy están que no tienen al lado decirle, esta es la Escritura? ¿Y qué tengo que traer todos estos lingotes de oro? ¿Dónde te los dejo? No, hermano, es por gracia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bautizate acá, vení. Sos libre. Tus cadenas se rompieron. ¿Qué sucede? La ignorancia muchas veces hace. Pero cuando tú eres espiritual, te mueves por el Espíritu. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu llevó a Felipe. El Espíritu, dice Pablo, que iba para un lado y un macedonio se le apareció en visión. Y el Espíritu hizo que Pablo fuera a Macedonia. El Espíritu hizo que se levantara la iglesia de Filipense, allí en Filipo. La primera iglesia en Europa, el Espíritu movió a Pablo. Y así tú y yo tenemos que movernos, hermano, de acuerdo al Espíritu. Pero vino el enemigo sabiendo la necesidad. Hoy en día tú y yo tenemos necesidades. Pero no te olvides de algo. Tú y yo fuimos creados Espíritu. Tú y yo éramos un alma viviente. Nosotros no somos de esta tierra. Por eso nos cuesta tanto entenderlo. Somos espirituales, tenemos que manejarnos como espirituales. Pero vivimos en un pueblo, vivimos en una tierra donde se manejan por los pensamientos, por la carne. Y la carne se contrapone al espíritu. Entonces muchas veces nos juega una mala pasada. Porque estamos un poco arriba y tenemos que vivir en la tierra. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Él vino en un cuerpo de carne, pero Él era espíritu como tú y yo. Nosotros somos espíritu. Somos seres espirituales. Necesitamos comer del Espíritu. Más alimento es comer del Espíritu que saciar los placeres de la carne, que saciar nuestras comodidades. Y esa es el arma letal que el enemigo usa. Pero más letal que la carne, anótalo, es la ignorancia. No hay lectura. Si tú no lees la palabra, no puedes pretender que te la lean. Es tu obligación. A estos hombres no le pusieron un pedazo de Biblia adentro. Jesús oró y los escogió. Uno lo traicionó, quiere decir que no hay al 100% resultado. Es el designio del corazón. Pero hubieron muchos que sí, escucharon y entendieron e interpretaron tal cual y hacían lo que el maestro le enseñó. ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Lo que te enseña el maestro o lo que te enseña un hombre? Si el hombre te enseña de acuerdo a la palabra, él tiene que ser el ejemplo. Él tiene que dar, él tiene que buscar la manera de que Jesús lo hacía. No pedirte. Si te están pidiendo, si te están enseñando cosas fuera de la Escritura, hay un problema. Entonces tenemos que estar atentos a lo que la palabra dice. Somos seres espirituales, dice el versículo 3, y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuándo vino, hermano? Cuando el cuerpo humano, cuando la carne tenía hambre. Muchas veces va a venir el enemigo en tu problema, en tu crisis económica. Cuando no tengas para comprar un paquete de galletas. Cuando no tengas quizás trabajo. Cuando te debilites un poco también. Ahí va a venir el enemigo a tentarte. ¿Y qué viene a ser la tentación muchas veces? El enemigo te va a querer engañar con algún negocio medio raro. Si eres el hijo de Dios, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué es lo primero que aparece? Escrito. ¿Qué? Escrito. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no podía haber convertido la piedra en pan? ¿Cuál era el sentido? ¿Ustedes creen que muchas veces cuando tenemos necesidad, pienso yo, si yo tengo una necesidad hoy, hasta eso me mostraba el Señor hoy a mí? Tengo cuánta familia para ir a pedirle, pero no se trata de eso. Se trata de entender el momento. Hay algo que está haciendo que yo necesite comer espiritualmente. Dios provoca algo en mi vida para que yo busque la verdadera comida, el verdadero pan del cielo que no se pudre. Pero muchas veces no lo interpretamos, salimos corriendo. Entonces ahí estamos actuando de acuerdo al mundo. El mundo tiene la necesidad, todas las necesidades que tenía el mundo vinieron a Jesús. Él era espíritu. Cuando se fue a preparar para el ministerio, 40 días y 40 noches ayunando, pero tuvo hambre porque estaba en un cuerpo humano. Va a venir la necesidad sobre tu vida y hay que ver el momento. Y muchas veces nos juega muchas malas pasadas. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía hijos, estaba solo, pero era un hombre. Pero muchas veces nosotros que somos padres también, más malas pasadas nos juegan. Porque una cosa es que tú estés solo, que tú estés sola. Otra cosa es que tú tengas bebito, que tengas hijo atrás. El enemigo aprovecha eso para tentarte, para avergonzarte. Y no sos hijo de Dios. Mirá, no tenés ni para comer. Y no sos hijo de Dios. Y mirá cómo estás viviendo. Y no sos hijo de Dios. ¿Qué? ¿Dios no tiene un trabajo para vos? ¿Y cuántas veces viene y nos pega? Y nos pega y nos pega por todos lados. Pero cuando yo entiendo la palabra, yo tengo cómo contrarrestarlo. Por eso es muy sencillo engañar, porque te prometen un trabajo, después tú te vas para tu casa ilusionado. Lo poquito que tenía lo dejaste. Ahí en el alfolí, como le dicen ellos, una bolsita que después se la llevan para la casa. Y tú te fuiste ilusionado, pero Dios no te dijo eso. Pero el hombre sí, te dijo, te prometió el hombre lo que Dios no te prometió. Resulta que el otro día nadie te llamó, el teléfono no suena. ¿Sabes que no me llama nadie? Estoy triste, estás haciendo algo malo. Seguramente pecaste, seguramente no estás buscando a Dios. Seguramente algo estás haciendo, debe haber algo en tu niñez, en tu adolescencia. Hay algo oculto. Tienes que ir a un encuentro. Dios te va y así es un proceso. Cuando te das cuenta, te sacaron 3, 4 años de tu vida. ¿Por qué? Porque no leíste. Y tenías la oportunidad de leer. Y así se te va la vida. Pero Jesús era un ser espiritual y le dijo, escrito está, Satanás. Cuando venga el enemigo, tú vas a tener la palabra para discernir en el momento. Cuando el enemigo quiera venir a avergonzarte, que eres pobre. Mirá la ropa que tenés. No tenés ropa. Siempre la misma ropa. No tenés para comer, siempre la misma comida. Y no estás cansado, te dice siempre lo mismo. Mirá esta vida. A mí me lo dice todos los días, hermano. Trabajás y trabajás. ¿Qué gana? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Trabajando para qué? ¿Para qué? Y mirá la vida y mirá al otro. Y mirá aquel cómo disfruta y mirá al otro. Y mirá los ricos, se van de viaje y voy. Ese es el propósito que Dios tiene contigo. Pasar trabajo en la tierra. Y uno por momento queda medio choqueado. Pero reacciona y dice, sí, pero esto es pasajero. Cuando vos conocés la palabra, hay una nueva Jerusalén que me está esperando. Hay una nueva Jerusalén que me está esperando. Si vos perdiste esa relación que tenías con Dios, si vos perdiste esa relación, si mis antepasados la perdieron en el jardín del Edén, Dios me dio una oportunidad a través de la gracia. Y en la cruz vos fuiste vencido, Satanás. Tú no tenés arte ni parte sobre mi vida. Andate, diablo, porque yo soy un hijo de Dios. Soy bendecido y soy más rico que todo el mundo en gracia, en bendición. Porque era un pedazo de mugre. Pero Dios me redimió, me lavó con su sangre preciosa. Y hoy soy libre delante de Dios. Entonces lo contrarrestás con la palabra. La gracia de Dios cayó sobre mi vida. Un regalo inmerecido, no era nadie, pero vino Cristo, me redimió. Y estoy de paso, Satanás. Vos, hay un lago preparado para vos. Para mí está preparada la nueva Jerusalén celestial, una nueva Jerusalén donde voy a adorar a mi Padre por los siglos de los siglos. Voy a reinar junto con Él en el medio del mundo y voy a pasear por el mundo junto con Jesús. ¿Por qué? Porque Él me lo prometió y esto es pasajero. Pero a veces cuesta, hermano, cuesta aceptarlo, cuesta entender, cuesta aceptar la realidad. Cuesta aceptar cuando no hay nada adelante a la mesa. Cuesta decir gracias, Señor. Gracias por no tener nada. Pero la palabra dice, sé vivir en la pobreza y en la abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado. Pero si tú no eres enseñado, ahí viene la dificultad. Cuando el enemigo venga, te hace así una sangredillita, caíste. Comienzas a maldecir a Dios, a cuestionarlo. Y sí, tienes razón. Y llegas a un diálogo tremendo con el enemigo. Yo lo tenía. Sabes que tenés razón, sí. Es verdad, ¿eh? Y vos mismo empezás a maldecir. Y es verdad, mirá cómo vives. Una cosa, no voy mal a la iglesia. Al final es todo lo mismo, todo vanidad esto. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve la salvación de tu alma? ¿De qué me sirve vivir una eternidad sin Cristo? Es demasiado el precio a pagar. Yo prefiero pagar este precio acá, aceptar la realidad, pero sé que Dios me va a salvar de muchas, como quizá de tantas que me ha salvado que ni cuenta me he dado. Pero es la Escritura. ¿Qué le dijo? Escrito está. Cuando tú conoces la palabra, el enemigo no va a poder venir a avergonzarte. Porque tú sabes que tienes un Padre que está en control de tu vida. Y a mí no me importa la necesidad que tenga, porque yo soy un ser espiritual. Hoy quizás no tenga que comer, esa es la realidad. Hoy tengo que buscar de ti, Señor. Y una cosa eres tú y otra cosa es tu familia. Quédate tranquilo que Dios va a proveer a tu familia. Dios no es un Dios malo para hacerte pasar a vos y a tu familia mal. Pero quiera tratar contigo quizás. Y Él va a venir la providencia porque dice Lucas que el abrigo y el alimento va a venir de algún lado. ¿Amén? Así que esa es la Escritura. Le dijo el 4, él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabes qué hizo el enemigo? Le leyó el Salmo 91, hermano. Se lo conocía de memoria. Muchas veces te van a querer dar una palabra fuera de contexto. El enemigo vino a incitar al Señor Jesús a que se suicidara. Le dijo, tírate que no pasa nada, Dios te va a sostener. Tírate que no pasa nada. Los ángeles te van a guardar. Mirá que es un Dios bueno, Él no va a dejar que vos te mueras. Muchas veces viene el enemigo a decirnos a la mente, no pasa nada, ¿para qué vas a seguir sufriendo en este mundo? Pégate un tiro, ahorcate, tirate de este puente. ¿Cuántas personas que no solo se han suicidado, sino que han matado a toda su familia? Ese es el peor engaño. Dejá de sufrir, dejá de sufrir. Si Dios es bueno, Dios te va a entender. No, de ninguna manera. Él es astuto, Él es engañador, Él conoce la palabra y muchas veces te la saca de contexto. ¿Para qué? Para que tropiece. No te olvides que acá la intención del enemigo era impedir por todos los recursos que Jesucristo lo venciera. Hoy el enemigo hace lo mismo contigo y conmigo. Va a impedir por todos los recursos que tiene que tú y yo sigamos adelante, que tú y yo sirvamos a Dios, que tú y yo peleemos por nuestra salvación, que tú y yo prediquemos la palabra, que tú y yo iniciemos el ministerio que tiene para nosotros. ¿Cómo? Predicando. ¿Cómo? Viviendo de la gracia de Dios y no dependiendo tanto del mundo. Hoy el Uruguay es uno de los países con más suicidio. Hoy es uno de los países con más suicidio. En el año pasado se suicidaron 2 personas por día. Cada 24 horas 2 uruguayos se suicidaban. El 75% de los suicidios aquí en Uruguay son los hombres. Un 25% son mujeres, pero un 75% son hombres. El índice más alto de suicidio en el Uruguay fue en el año 2002, la crisis. ¿Qué sucedió? Vivían solo del pan. ¿Qué sucede hoy en día? El hombre, el ser humano, está viviendo del pan. ¿Qué sucede? Está viviendo de la realidad. Depende de la economía, depende de un matrimonio, de una relación, de un trabajo, de un jefe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se corta lo que tú estás aferrado, lo que tú estás anhelando, a lo que tú estás ligado, se te termina el sentido de la vida y no le encuentras sentido a la vida. ¿Para qué voy a vivir? Y ahí viene Satanás. Déjate de sufrir, déjate de estar sufriendo, no tiene sentido. Descansá, descansá, es hora que descanses. va a haber alegría en tu vida, te vas al cielo. Pero es el engaño, hermano. Él conoce la escritura también y te la tuerce. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Lo enfrentó? ¿Qué le dijo? El versículo 7. Jesús le dijo, hermano, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Hay veces, hermano, que nosotros también tentamos al Señor. El pueblo de Israel lo tentaba constantemente en el desierto, en Éxodo, en Número. Constantemente airando a Dios. Constantemente sacándolo a Dios. Hoy el mundo entero, la propia iglesia, tienta a Dios, hermano. ¿Cómo lo tentás muchas veces? Aún diciendo cosas y prometiendo cosas que Dios no prometió. Quejándose constantemente. La queja, la crítica. Pero también el engaño. No tientes a Dios, dijo el enemigo. No, ¿qué se lo dijo? Jesús le dijo, no tentarás al Señor. Él viene a tentarte de todas maneras, pero escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Yo no te voy a tentar, Señor. Yo sé que tú eres Dios y que en un momento tú vas a hacer tu justicia. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos, ¿cuánto, hermano? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes también? En Lucas, bajo la visión de Lucas, le dice en el versículo 6, Lucas 4, 6, dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero se los doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto está en Lucas 4, 6. ¿Qué tenía el enemigo para ofrecerle? Todas las riquezas, todo el poder, toda la gloria. ¿Qué está buscando hoy, hermano? Ni digo el mundo, la iglesia, los que conocen la palabra, que están buscando esto. Cuando están profesando prosperidad, ¿saben a quién le están pidiendo? ¿Saben a quién están clamando? Al reino de las tinieblas. Señor, bendíceme con una camioneta, bendíceme con una casa, bendíceme con riqueza, porque yo quiero ayudar. Pero más bienaventurado el que da que el que recibe. Empezá a dar y vas a recibir, pero la palabra la tuercen. El enemigo le ofreció la riqueza de todo el mundo, toda la riqueza, y a mí me fueron entregadas. ¿Cuándo? En el jardín del Edén. ¿Qué tenía la potestad y el gobierno del mundo? De los animales, de la bestia, el hombre. Una vez que cayó, Satanás ni siquiera era de él. Al tentar al hombre, tomó esa potestad. Muchas veces somos engañados de la misma manera. El enemigo viene a ofrecerte lo terrenal, lo que perece. ¿Qué sucede, hermano? Mateo capítulo 6, el Señor les dijo a la gente: hagan tesoro en la tierra, que van a estar bien. No, de ninguna manera. Les dijo: hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Eso le dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19. Ustedes que son espirituales, hagan tesoro en los cielos. Eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Dice el libro de Santiago capítulo 5, versículo 1 y 2, que las riquezas se van a pudrir. De nada le van a servir las riquezas a nadie. Todo va a perecer. ¿Por qué? Porque son de este mundo. Porque quedan acá, no te vas a llevar nada de acá. ¿Qué sucede? En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo menciona a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual algunos, codiciándolo, se extraviaron de la fe. ¿De quién habla? De la iglesia, de los cristianos, de los que conocían. No está hablando, el que no conoce, hermano, no conoce. El que no conoce tiene que ser advertido. El que no conoce tiene que venir la luz de Cristo a predicarle, a decirle: esto no te va a servir de nada. Pero acá lo preocupante es que está hablando de la iglesia. Y la iglesia le habla al de afuera, y no es para el de afuera. El de afuera, el que está hundido en ese mundo, va a seguir en ese mundo hasta que la misericordia de Dios quizá lo haga libre. Jesús dijo que iban a entrar todos los ricos y iban a ser salvos, que iba a ser complicado el tema de la riqueza. Ahora, los ricos, cuando dicen los ricos, la iglesia cree que es el rico de afuera. Tené cuidado de que vos no te quieras hacer rico y pases a ser un número de esos ricos. que después no van a entrar al reino de los cielos, porque le está hablando a la iglesia, a raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual algunos de ustedes se extraviaron de la fe, clarito, dice, se perdieron. ¿Por qué? Por estar buscando tesoro en la tierra. Y Dios te mandó a predicar el evangelio, Dios te mandó a tener comunión, Dios te mandó a escudriñar las escrituras, dice, escudriñar las escrituras, Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque en ella está la verdad, y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo soy libre? ¿Cómo enfrento al enemigo? Con la escritura. ¿Sabes qué? ¿Vas a pasar necesidades? Sí, las vas a pasar, pero Dios promete de todas librarte también. Le dijo el enemigo al Señor: yo te ofrezco dinero, te ofrezco placeres, pero momentáneo. El Señor Jesús entendió y dijo: no me van a servir de nada. Tú dile lo mismo cuando venga la tentación. Escúchame, tengo un trabajo impresionante, los domingos triple. Sí, pero no me puedo congregar. ¿Qué hace la gente? Hermano, no sabe la bendición. Lo que gano en un día no lo gano en todo el mes, pero te perdés la presencia de Dios. ¿De qué te sirve ganar el mundo si perdés tu alma? En ese trabajo el enemigo va a buscar la manera de hacerte caer. Podés ir muy bendecido los primeros días, pero te vas a ir alejando de la presencia de Dios. Cuando quieras acordar, ni te vas a acordar de lo que dice Cristo está. El enemigo te va a llevar para donde quiera y ahí la quedaste como muchas personas. ¿Por qué? Porque agarran. ¿Vos me vas a dar de comer? No, pero el Señor sí te va a dar de comer. Él es proveedor, Él te va a sustentar. Muchas veces viene el enemigo a decirte: bueno, a ver quién te va a dar. Agarrá el trabajo, ¿quién te va a dar algo? ¿No ves que no tenés nada si no lo agarrás? Escrito está: no solo de pan vivir al hombre, soy un ser espiritual y Dios me va a proveer. Como proveyó al pueblo pasado, Él me va a proveer en el presente, y si es necesario en el futuro, Él me va a proveer. Cuando yo entiendo la palabra, yo lo enfrento. Pero si no entiendo la palabra, no lo enfrento. Y lo que para mí era bendición, un trabajo que suplía todas las necesidades que perecen, le doy más prioridad a lo que perece y a lo que es eterno lo dejo. Por eso muchas veces vienen las crisis, vienen los problemas. Pero nosotros tenemos un Dios que es proveedor, un Dios que sabe la necesidad, pero cuando tú te plantas firme, Él va a venir a tentarte 2, 3, 4, 5 veces. Pero si tú te plantas firme, Jesús le dijo en el versículo 10, vete Satanás. Otra vez retiró, porque escrito está: al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete Satanás, porque escrito está: yo voy a seguir adorando al Señor. A pesar de mi situación, voy a seguir adorando al Señor. A pesar de que no tenga deseos de vivir, el Señor está por encima, voy a seguir adorando al Señor. A pesar de que me quieran ofrecer cosas en el mundo que de nada me sirven y que son perecederas, voy a seguir sirviendo al Señor. Vete Satanás, porque escrito está: al Señor adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué sucedió, hermano? ¿Qué sucede cuando resiste la tentación? ¿Qué sucede cuando resiste la prueba? ¿Qué sucede cuando eres probado? ¿Qué sucede? Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Muchas veces van a estar ángeles a nuestro servicio que no vemos, como ministrando a nuestro favor. Hay cosas que no las vamos a ver, pero hay cosas que sí las vamos a ver. Y Dios es el mismo. Dice en Lucas, le dejó por un tiempo. Le dejó por un tiempo. El enemigo anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar, dice Santiago 5. Creo que es el 5, no estoy seguro. Ahora lo voy a buscar, bien. Pero dice, ¿cuántos conocen este versículo que todo lo dice el mal? Aquí estoy. Dicen este versículo y lo dicen mal. Dicen, resistir al diablo, Santiago 5, 7. ¿Qué dice? Resistir al diablo y él huirá. ¿Verdad? ¿Dicen eso o no? No están, está en Santiago. Pero no dicen lo principal. ¿Saben cuál es lo principal del versículo? Ni siquiera nombra lo verdadero y lo que tiene más importancia. Te dan la solución sin sometimiento. Te dicen, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y sabés lo que dice el verdadero versículo completo en su texto? Someteos a Dios. ¿Qué dice primero? Someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá. Hay un texto y un contexto. Si te dicen la mitad y te lo dicen de una manera engañosa, resistir al diablo y él huirá. ¿Cómo lo resisto si no tengo idea de lo que dice la palabra? ¿Cómo lo resisto, hermano? ¿Eh? ¿Cómo lo resisto si no tengo conocimiento? Pero si yo me someto a Dios, si yo me someto a la presencia del Espíritu Santo, yo voy a poder resistir al diablo. Pero primero me voy a someter al Espíritu Santo. Señor, me someto a tu voluntad, me someto a tu presencia. Sé la necesidad que estoy pasando hoy, pero tú eres Dios y tú eres fiel. Ahora cuando termine te lo voy a buscar bien y te lo voy a dar. Y es un versículo tremendo. ¿Por qué? Porque te lo dicen a la mitad. Resistir al diablo y él huirá. No. El versículo en su contexto dice: someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá. ¿Cómo lo voy a resistir, hermano, si no me someto a Dios? ¿Cómo voy a resistir al diablo si no tengo idea de lo que dice la Biblia? ¿Cómo voy a resistir al diablo si creo cualquier cosa que me dicen? Declaro, pongo fotos de esto, de lo otro. ¿Cómo lo voy a resistir si no me someto? Sin conocimiento, sin entendimiento. Si no hay búsqueda, si no hay lectura, si no hay entendimiento, jamás vas a poder resistir al enemigo. Va a venir y va a atacar. Y te va a atacar. ¿Por qué? Porque te va a lograr engañar a través de su astucia. Pero el Espíritu Santo te hizo a ti y a mí inteligente. Te dio discernimiento. Dice que el que no tiene sabiduría, que vaya a la iglesia y que ore por él. No. Otro engaño. Dice que el que no tiene sabiduría, pídala. ¿Y va a recibir poquito? No, va a recibir abundantemente. Abundantemente. Tenemos todo en la mano. ¿Para qué? Para poder contrarrestar los poderes de la tiniebla. ¿Cómo? Con obediencia. En la obediencia está la bendición. ¿Y la obediencia a quién? A la palabra. Escrito está. Hay versículos duros, hermano, también. Hay versículos que dicen: no le digas a cualquiera bienvenido a tu casa. No dejes entrar a tu casa ni entres en la casa a los demás, sino a aquellos que presentan esta doctrina. Si no presentan esta doctrina, no le digas bienvenido a cualquiera. Dios es celoso de su palabra. Y muchas veces la utilizamos mal. ¿Por qué? Porque no la utilizamos de la manera que Dios nos demanda que la utilicemos. Por eso los errores doctrinales, por eso los errores de entendimiento, y por eso muchas veces las personas dicen lo que Dios no dijo y esperan una promesa que Dios no le prometió. Y se angustian y viene el diablo y le dice: matate. Y se matan. Y le dice el diablo: acá tenés un trabajo, acá tenés los reinos. ¡Hoy, gloria a Dios, hermano! Hoy sí soy bendecido, tengo camioneta. Estaba por separar, ahora estoy mejor con mi esposa, ahora tengo una camioneta, tengo un negocio, pero me voy al infierno. ¿Por qué? Porque no conocen la escritura, porque son engañados, porque mienten. Dice que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, y te cuentan estos testimonios que son todos mentiras. En medio de la crisis que vivimos, lo único que tú y yo necesitamos es la gracia del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Espíritu Santo, te damos toda la gloria y la honra. Señor, gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes. Gracias porque tú nos enseñas, Señor. Tú fuiste el ejemplo, Señor, y tú eres el ejemplo a seguir. Porque tú lo fuiste, tú eres y tú serás. Tú eres el mismo. Tú sabías que eras una persona que iba a estar poco tiempo en la tierra, porque tu reino es en el cielo. Tu reino es eterno, Padre. Que de la misma manera en este tiempo pueda tomar esta palabra, pueda aceptar esta palabra, Señor. Que a pesar de la realidad que me rodea, que a pesar de las amenazas que me rodean, que a pesar de las tentaciones que me rodean, tú eres Dios. Y escrito está, Señor, y yo sé lo que está escrito. Ayúdame a entender lo que está escrito para poder contrarrestar, Señor, todo engaño, todo aquello que quiera venir a seducirme, a tentarme, Señor, a incitarme a hacer lo malo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven sobre nosotros en este tiempo, ven sobre tu iglesia. Padre, abre el entendimiento, el discernimiento. Sea tu presencia en esta hora tocando, Señor, las vidas. Sea en esta hora sanando las vidas. Porque sé que tú eres Dios, que tú eres el mismo, Señor. Y que no vamos a vivir solo de pan, sino también de tu palabra, Señor. Que vamos a ser tentados, Señor, pero tenemos en ti, Señor, la salida. Porque tú no nos vas a dejar, Señor, nunca solo, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso te damos gracias, Señor. Y porque sabemos que vamos a ser más que vencedores por medio de ti que nos has amado, Señor. Porque aunque se vaya desgastando este hombre exterior, Señor, aunque vaya siendo sacudido por los problemas, por las dificultades, sabemos que el interior día a día se renueva en el nombre de Jesús. Día a día se renueva y día a día soy más que vencedor por medio de ti que me has amado. Gracias porque me amaste primero. Gracias porque solamente es tu favor y tu misericordia lo que me sostiene hoy, Señor. Porque tú eres Dios y vas a seguir siendo Dios. Yo te doy gracias por cada hermano, por cada hermana. Bendice la familia en esta hora. Bendice los hogares. Guarda los hogares, Señor. Pon tus ángeles, Padre, acampando, guardando a favor de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú cuidas de nosotros. Que tú eres un Dios que cuida de tu pueblo. ¿Cuándo cuida, Señor? Cuando tu pueblo es obediente. Cuando tu pueblo actúa de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tus principios, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que está siempre obrando y pensando a favor. Muchas veces, aunque no entendamos, Señor, lo que sucede a nuestro alrededor, aunque no entendamos muchas cosas, Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Señor, gracias. Te bendecimos en esta hora, Espíritu Santo. Por tu providencia.